quieres más. Al pasar, ¡toma! El suelo en la tumba es para seguir. Negar la lucha firme es también morir. Espérate un poquito.